corazón. Siento mucho lo que te ha pasado y eso fue por tu mala cabeza. Si primero lo hubieras pensado, no tuviera dolor ni tristeza. Si primero lo hubieras pensado, no tuviera dolor ni tristeza. Mi corazón lo dejaste botado porque un bonito te brindo riqueza. Si primero lo hubieras pensado, no tuviera dolor ni tristeza. María José y Marianne, así de hoy te vuelva. ¡Pero! Un amigo a mí me ha contado que te dieron sola arrepentida. Un amigo a mí me ha contado que te dieron sola arrepentida. Y llorando de tu pasado, ya de nada te sirve mi vida. Ya de nada te sirve mi vida. Y como un clavo saca otro clavo, con otra hembra curé mis heridas. Y llorando de tu pasado, ya de nada te sirve mi vida. Antonio Juan Alencia, en Villanueva, goza de Gallo Perón. En mi pueblo vive abandonada, vive llorando y buscando el tesoro. La casita con la que soñaba, con ventana y cristales y oro. Don Elizabeth y que la luz, los amores de Omar Herrera en Villanueva. Me despreciaste porque era del campo, buscando un hombre de alta sociedad. Me despreciaste porque era del campo, buscando un hombre de alta sociedad. Como era pobre, me desprecio tanto, ahora me duele hacerte llorar. Como era pobre, me desprecio tanto, ahora me duele hacerte llorar. Si quieres que yo consuele tu llanto, ya yo no puedo salirte a buscar. Como era pobre, me desprecio tanto, ahora me duele hacerte llorar.